Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica Bien Quedada o Mal Casada, de Viviana Cordero, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Se presenta a cuatro mujeres que se interrumpen y dan consejos acerca de los hombres y el matrimonio. Todos los personajes son interpretados por la actriz Ana María Valareso. La obra se presentará hasta el 7 de junio, los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Internacionales. Asunción. Una nueva edición del libro sobre los escombros de la guerra, Una década de vida nacional, de Héctor Francisco de Cote, publicado originalmente en 1925, se presentará este viernes en Asunción. El libro habla sobre el periodo de la posguerra en Paraguay, de cómo fueron tratadas las mujeres por el Ejército Nacional durante la Triple Alianza, además de lo que ocurrió durante el primer gobierno provisorio de ese país, la Guerra de la Triple Alianza, que se desarrolló de 1864 a 1870, fue un conflicto en la cual la coalición formada por Brasil, Uruguay y Argentina luchó militarmente contra el Paraguay. Al final de la guerra, Paraguay perdió gran parte de su población y territorio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.